Periodismo Turno Mañana aquí en Radio Kermés. Vamos a hablar con uno de los referentes de la agrupación Bicisenda Santa Rosa Toay, Federico Moslares. Fequi, buen día. Pali Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. Buen día, Pali. Y hola, Julio. ¿Estás contento? ¿Ganó Boca, Fequi? Estamos bien. Estamos mejor que ustedes. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Nos salvó el pipita. Hay que jugar la vuelta la semana que viene. Sí, nada, está cerrado. Nada, está cerrado, así es. Che, Fequi, te llamábamos porque vimos que desde Bicisenda Santa Rosa Toay están cuestionando la marcación de esta bicisenda que ha hecho la Municipalidad de Santa Rosa en la calle González. ¿Qué nos podés contar? Sí, en realidad fueron no tanto cuestionamientos sino recomendaciones, pero y cuestionamientos para la forma en que se llevó adelante. Lo que nosotros ahí estamos diciendo es que celebramos que el municipio comience con obras que protejan a los ciclistas. Vemos como por la situación actual cada vez más personas se vuelcan a la bici como un medio de movilidad económico y efectivo, y bueno, nosotros tenemos miedo de que toda esa ola de ciclistas que están incorporándose, muchas personas mayores que por ahí no tienen el equilibrio, la experiencia de andar en bici en la ciudad, sufran algún siniestro vial y después tengamos consecuencias graves, porque sabemos que cuando un ciclista o un peatón tiene un accidente, un siniestro con un automovilista, el que va a llevar las mayores consecuencias va a ser el ciclista. Y en este caso de la ciclovía de calle González, si bien se nos informó de que se iba a hacer, nosotros anteriormente le preferíamos que no la hagan, porque no hay un plan atrás de esa ciclovía, sino que fue una idea, no sabemos, o sea, la realidad es que no tenemos ningún informe de por qué se eligió la calle González. Es una calle que trae muchos inconvenientes, más que nada en la intersección de Antártida Argentina y Alsina, donde hay mucho tráfico vehicular, pasan dos líneas de colectivos, y son arterias complicadas como para desarrollar una ciclovía. Y cuando estas cosas se hacen mal, después dicen, tenían la ciclovía de la calle González y los ciclistas no la usan. Además de cuestionar esto, veo que en una nota que le han enviado al intendente Leandro Tolaguirre, le plantean que no está bien demarcada la línea, bueno, la ciclovía en realidad. Sí, además de las deficiencias del diseño, están en deficiencia la señalización horizontal, vertical, no se señalizan los cruces, las intersecciones, donde no se avisa a quien viene, por ejemplo, por calle Sarmiento, de que en esa intersección hay una ciclovía. Tiene menos del ancho mínimo recomendado para una ciclobanda, que es de 1,50 m. Si ustedes se ponen un rato en la esquina de González y Alsina, van a ver que los ciclistas por Antártida Argentina bajan normalmente por el sector derecho, porque la mayoría de los autos o ciclistas terminan doblando por Alsina, incorporándose a Alsina para llegar al centro o a otros lugares. Claro. Y por González pasa una línea de colectivo también, entonces el ciclista agarra calle González solamente hasta Sarmiento y después toma Sarmiento para agarrar calle más tranquila. La menor parte de los ciclistas continúan por González. Entonces, cuando se proyecta una ciclovía, lo que hay que hacer es un estudio por el camino que recorre el ciclista. No intentar orientar al ciclista, llevar al ciclista a una ciclovía, sino hacer la ciclovía por donde realmente utilizar las calles que ya fueron elegidas por los ciclistas. Y la calle González no es una calle que los ciclistas la utilicen para ir. De hecho, tiene su final en la calle, en la avenida Uruguay. O sea, la calle González termina ahí, no tiene mayor recorrido que ese. Te iba a preguntar justamente eso, Fequi, si no les habían consultado a ustedes como referentes aquí de las bicisendas, ¿por qué calle se podría hacer? ¿Fue una decisión puramente, exclusivamente del municipio de Santa Rosa? Sí, el municipio había estado hablando con nosotros y nosotros le dijimos que preferíamos que no la hagan por la calle González, que se trabaje proyectadamente, o sea, que nos reunamos, que debatamos, porque nosotros tampoco tenemos las certezas o tenemos la verdad absoluta en esto, pero sí que se trabaje en conjunto. Nosotros podemos tener una idea, se trabajó con Nación, el municipio trabajó con Nación, hay un proyecto, un borrador de Nación al cual nosotros le dimos el visto bueno, y ahora desde el municipio se sale con un proyecto totalmente diferente que no se trabajó, no se sabe cuál es finalmente el proyecto que se va a hacer, no se saben los plazos, si esta ciclovía, estas 5 cuadras que se presentaron, se pintaron, se van a estar pintando 5 cuadras restantes para llegar hasta Avenida Uruguay, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, bueno, no sabemos, la verdad que no estamos informados. Y lo que nosotros dijimos es, en vez de gastar esa plata en esas 5 cuadras que no sirven para nada, y lo que genera es mayor violencia vial, porque los autos continúan estacionándose ahí, generan que el ciclista no la use, un ciclista que va ahí por esa ciclovía tiene un auto estacionado, tiene que reincorporarse al carril izquierdo donde van más rápido los autos, con el peligro que le genera eso a una persona de 50 años que no puede girar su cuerpo para ver quién viene, que tiene otra estabilidad al andar, es realmente peligroso. Por ahí fue nuestra crítica, y que por ahí preferíamos que se trabaje en otros sentidos, en otras cosas, que no se necesita plata, sino que se necesita proyectar y hacer un programa de movilidad urbana. Es básicamente eso, no vemos que atrás de esto haya un programa, sino que hay una idea de querer mostrar que se hace algo. Desde Movilidad Sustentable le enviaron una carta al intendente, una nota. Fue el 11 de octubre. Sí. ¿Han tenido respuestas? Ninguna. Nada. Ninguna, por ahora ninguna. Bueno. ¿Van a insistir con el reclamo? Sí, lo que nosotros insistimos es que a nosotros se nos invitó a formar parte de la comisión organizadora del plan estratégico para comenzar a trabajar en el plan estratégico que se aprobó en Santa Rosa. Que se active el plan estratégico, porque nosotros formamos Movilidad Sustentable a pedido de una invitación que nos realizaron quienes estaban coordinando y llevando adelante el plan estratégico para que formemos parte de esa comisión, y para eso necesitábamos la personería jurídica. Nosotros armamos la personería jurídica y ahora el municipio, sabiendo que hay un plan estratégico, realiza una bicisenda sin consultar no fue una consulta. Nosotros nos dijeron se va a hacer en la calle González y le dijimos que no y se hizo. Entonces, no, ¿para qué no lo dicen? Háganlo y listo. Porque ni siquiera nos consultaron el ancho, el ancho mínimo. Es muy peligroso ese ancho porque, como decimos en la nota, quien tiene que sobrepasar una bici o el que ve el estado de la calzada de calle González va a ver que hay una diferencia entre el cordón cuneta y el asfalto que es de 5 centímetros, donde algún ciclista que pueda ir un poco distraído, tenga que hacer alguna maniobra, puede caer directamente sobre la calzada de González y tener un grave accidente. Claro. Bueno, Fequi, queríamos tener la palabra de alguien de Movilidad Sustentable La Pampa, porque bueno, sabíamos de que se habían quejado, por lo menos, y le habían hecho saber al intendente. Lo primero lo celebramos, o sea, no queremos ser tan drásticos en esto, pero sí que para futuro se termine. O sea, si la idea es trabajar en la movilidad urbana y la movilidad sustentable que llamamos nosotros, que se haga seriamente, que no sean ideas de que a mí se me ocurrió pintar una ciclovía por calle González y la pinto porque me parece que por ahí puede funcionar. Sí. Se tiene que hacer programáticamente y estudiar un poco los fundamentos de por qué se hace y dónde se hacen esas cosas. Porque después no funcionan y volver adelante después o volver atrás y impulsar nuevamente un proyecto de ciclovías cuesta más para cuando las cosas no funcionan bien. Fequi, gracias por estos minutos con Carmés. A ustedes, un abrazo. Bien, la palabra de Federico Moslares, integrante de Movilidad Sustentable de La Pampa, Bicisenda Santa Rosa Toay. Tema que va a seguir en debate. Esto es de la instalación de bicisendas en la ciudad de Santa Rosa. 9:25 minutos, tramo final de Periodismo Turno Mañana.